Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Muchachos, buenas noches a todos los que están aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Les habla su anfitrión amigo Sander, usurpando el espacio de mi compañera Aria Lufkin, que en esta ocasión tuvo dificultades de corte personal y no pudo entrar a transmitir. En este caso, pues los acompañará su servidor con un programa más, un programa extraordinario de este crossover que hemos venido haciendo desde la semana pasada entre los programas Escala Alternativa y Barrio Gamer. De antemano, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros sintonizando. Y les comento un poquito, a lo mejor para los que no conozcan bien los programas a los que me refiero, pues, que son los programas que yo llevo a cabo. Escala Alternativa es un programa principalmente de música. Barrio Gamer, como pudiera mencionarse en su En su título es un programa enfocado a videojuegos. Este crossover tiene por propósito más que nada traerles arreglos de música de videojuegos. Esa música que vaya, no, a lo mejor no se escucha tanto, que no escuchamos mucho en otros lados, pero que aquí, en este programa, con su servidor y durante las próximas 2 horas o unas 52, una hora 52 minutos, tiene su espacio. Tenemos pues por ahí algo de música programada para ustedes. Por supuesto, también vamos a estar recibiendo sus pedidos. Ahorita les voy a decir cómo, para que no, para tener así que un mejor control. Y como el atelier es un espacio en donde también los oyentes tienen que decir, pues hay dos temas, uno referente a anime diagonal manga y otro referente a videojuegos. Esas preguntas, esos temas los estaremos tocando a continuación. Es que se me acabó el tema de introducción mientras estaba escribiendo la publicación en Facebook y todavía no la alcanzo a sacar. Ahí disculpen ustedes. Pero ya dentro de muy poco lo vamos a tener ahí. ¿Y con qué empezamos? Por ahí algo de música un tanto escabrosa. Es un arreglo de Are You Afraid of the Dark? Música, pues sí, algo tenebrosa, algo terrorífica. Seguimos aquí en Escala Alternativa Cross Barrio Gamer con el tema de música de videojuegos de terror. Entonces vamos a tener música del proyecto Dance Macabre, de un guitarrista, de un arreglista llamado Viking Guitar, muy muy conocido en la comunidad de videojuegos, la comunidad de música de videojuegos. Y también tendremos música de la competencia Dwelling of Duels. ¿Qué es Dwelling of Duels? Se los vamos a estar contando a continuación. Temas de participación, si alguien lo quiere anotar, si alguien quiere ir pensándole. Tenemos, ahora que ya prácticamente se anunció el final de Naruto, ¿tú cómo hubieras planeado el final para que fuera de tu agrado? Esto suponiendo, por supuesto, que a ti, Ran Escucha, pues no te gustó como parece que se enfila a terminar esta obra. Si sí te gustó, también eres bienvenido a que nos comentes, a que nos digas por qué te gustó. Y el otro tema es referente a videojuegos, ese lo tocamos un poquito más adelante para la segunda hora. Y les paso a continuación los medios de contacto con los cuales van a poder estar interactuando con su servidor, para todos aquellos que quieran hacerlo. Por supuesto, todo mundo es bienvenido. Lo pueden hacer por medio del grupo de mi compañera Alia. Ahí busca nada más el Atelier Anime Nexus y ahí los vamos a estar recibiendo. Del mismo modo, si quieren una interacción un poco más directa, me pueden contactar en Skype, donde me encuentran como sander.nexus. Ahí me van a tener, ahí los voy a estar leyendo. También los voy a estar atendiendo. Bueno, para que termine ya de publicar el bendito post en Facebook, perdón, procederemos entonces con más música de estos proyectos Dance Macabre, que se tratan de recopilar música no solo de videojuegos de terror, sino también de películas de terror, y hacer arreglos con un estilo muy parecido al que acabamos de escuchar. Es un estilo fuerte, es un estilo pues así pesadón. Vámonos con un arreglo de, por si puede decirse, dos de los juegos de terror más representativos. Un arreglo de Silent Hill y un arreglo de Resident Evil. De la misma manera, vamos a tener Ahorita les digo. Un arreglo también de un crossover, vaya. No, permítanme. Voy a poner un crossover entre Ice Dirt y Castlevania. Muy largo, muy largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve, lo más sintetizado. Vamos a tener también un arreglo de Mario World. Igual, con ese tono escabroso, interesante. Y, por supuesto, también vamos a tener un arreglo de... Ahorita se los comento. Pues vaya, vamos a tener... Por ahí música de los cazafantasmas. Entonces, con estos cuatro temitas, con estas cuatro canciones, melodías, empezamos la transmisión del día de hoy. Esperando que sea del agrado de todos ustedes. Ya durante este tiempo iré terminando el post, iré poniendo los temas de debate, iré poniendo la publicación para pedidos. Porque sí, ustedes pueden hacer sus pedidos para que los pasemos aquí. Así que estén al pendiente, paren esa oreja. Son las 19 horas con 14 minutos. Aquí en el centro de México. Y estamos con todos ustedes. Radio Anime Nexus. Por el número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Iniciamos. Thank you. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Parece que nos caímos, permítame usted. A ver, parece que nos caímos, ya estamos aquí de nuevo. Quien esté escuchando, pues ahora sí me puede decir si ahí estamos. Bueno, igual ahorita me dicen. De todos modos, el tema que estamos escuchando de fondo está muy fregón, así que para quienes estén escuchando la emisión en formato podcast, igual se quedaron con un fragmento inigualable de muy buena música. Y en fin, lo que acabamos de escuchar fueron temas del proyecto Dance Macabre, una compilación hecha por el arreglista, por el arreglista Viking Guitar. Ya a continuación les tenemos los nombres de los temas. Ya estoy recibiendo las confirmaciones de varios escuchas aquí. Muy bien, entonces todo en orden. Tuvimos a la arreglista Kirby y la cantante Cheryl Norfair con You're Not Here, un tema de Silent Hill. Travis Morgan con el intro de Resident Evil. Mike Trainor con The Haunting of Donut Plains, un arreglo de Super Mario World, y Ansgaros con un muy buen arreglo del tema de los cazafantasmas, los Ghostbusters. Si llegaron a escuchar, hasta con por ahí un pequeño coqueteo al tema clásico de Michael Jackson, Smooth Criminal. Esperemos que les guste esta música. Si les llamó la atención, si quieren escuchar de los discos completos, los pueden encontrar en la página de Bandcamp, vikingguitar.bandcamp.com. Los discos de Dance Macabre, tú los puedes descargar si quieres, de manera gratuita. O sea, te dan a elegir un precio. Tú eliges pagar $0 con 0 centavos y se te presenta en formato de descarga total y completamente gratuita. Los demás discos de Viking Guitar, ya los originales de Viking Guitar, esos los puedes escuchar en internet, pero sí tendrías que pagar por ellos si es que te interesan. son tres discos de Dance Macabre, entonces si les interesa, pues van a tener por ahí bastante material con el cual al cual pararle la oreja, al cual darle una escuchada. De los demás, pues recomendado este arreglista Viking Guitar, un, como su nombre lo dice, guitarrista bastante, bastante prominente, bastante prolífico. Ahí para que le pongan atención si es que quieren. Les recuerdo, tema de debate. Hasta mí, que no me gusta, hasta yo que repudio completamente la serie, lo sé. Entonces, por supuesto que muchos de ustedes también van a tener conocimiento de esto. Ahora que ya prácticamente se anunció el final de Naruto, ¿te gustó? ¿Por qué te gustó? Ok, ¿no te gustó? ¿Tú cómo hubieras planeado el final para que fuera de tu agrado? Con tanto giro que estaba dando la trama, pues yo creo que daba para, podía haber dado para cualquier cosa, al menos hasta antes del final, donde ya estaba cantadísimo cómo es que iban a terminar. Dicho lo anterior, paso a los saludos para todos los que me están escuchando, para todos los que me ayudaron pues a checar la transmisión, a monitorear la entrada pues aquí a la radio después de esa pequeña caída. Un saludo muy grande para Daniel Tejeda, que está prácticamente participando desde el principio del programa. Un saludo para Álvaro Paz, que también nos está escuchando. Me pide el Staff Roll Ending de Mega Man 8. Álvaro, el Staff Roll Ending es un tema por lo regular que no tiene vocales y que es solo instrumental. ¿Ese es el que quieres? ¿O quieres el tema de cierre de la versión japonesa de Mega Man 8 que sí tiene vocales? Si me pudieras responder esa duda, pues sí te lo agradecería bastante. ¿Quién más estaba por aquí? René Arturo Santiago Rodríguez, un saludo muy grande para él. Este muchacho, así como varios de los que seguramente están escuchando o estaban sintonizando al principio de la transmisión, estaban esperando a Alia. Bueno, yo qué quieren que les diga, ¿no? El trabajo la tiene agarrada del cuello y parece que no la va a dejar escapar por un buen rato. Así que ya para el día de mañana o pasado mañana, pues entonces ahora sí ya. Si quiere, ya le piden explicaciones a ella, que yo realmente no la tengo en este momento. Asher Torres Guillén, también un saludo. No sé si está escuchando o no. También estaba esperando a Alia, bueno. Ahora sí que yo qué les puedo decir, ¿no? Un saludo muy grande a Shiori Misaka, que también se está reportando aquí en Facebook. Parando oreja como siempre, así es como me gusta, joven, qué bueno. Está pasando una situación por ahí un poquito complicada. Muchachos, solo te podemos decir fuerza, ánimo y pues mucha paciencia, sobre todo esto último. Luis Orlando Collado Martínez también me ayudó a verificar que ya había entrado a la radio después de la caída. Muchas gracias y un saludo muy grande para él. Un saludo, por supuesto, también a Luchito Sama desde Chile, que nos está escuchando. Él también me ayudó a monitorear la entrada después de la caída. Y un saludo también muy grande, muy especial a esta muchacha que también es escucha frecuente. Un saludo muy, muy grande. Muy grande, válgame Dios. Un saludo muy grande a Wendy, que también está con nosotros. Y ya nos está dando una opinión sobre el tema. Les recuerdo, ahora que ya prácticamente se anunció el final de Naruto, ¿te gustó? ¿Por qué? Si no te gustó, ¿tú cómo hubieras planeado el final para que fuera de tu agrado? Ahí está la publicación en la cual ustedes pueden participar. De igual manera, hay un post dedicado y especial para los pedidos. Igual, todo esto dentro del grupo El Atelier de Anime Nexus. Buscan El Atelier de Anime Nexus en Facebook. Ahí eligen ingresar y yo con todo gusto pues aquí los recibo. Hay una publicación para pedidos. Ustedes ponen el nombre del tema y quién lo interpreta. Muy importante, no vale poner opening número X de Anime Gen y parecidos, porque si no realmente no llegamos a ningún lado y tenemos poco tiempo para hacer las búsquedas, porque recuerden, estamos en vivo. Entonces, la mayor cantidad de información que ustedes puedan proporcionar al respecto de su pedido les será muy agradecida. ¿Qué más? Tenemos para ustedes, bueno, tenemos también música de la competencia Dwelling of Duels. Shori Misaka ya me había preguntado antes, ¿qué demonios es Dwelling of Duels? Se los voy a tratar de explicar. Dwelling of Duels es una competencia mensual en la cual arreglistas de distintos arreglistas alrededor del mundo pueden participar. ¿De qué se trata? Bueno, el staff, el jurado de Dwelling of Duels, elige un tema para cada uno de los meses del año. Los arreglistas que participen tienen que elegir hacer un arreglo de un tema que vaya, bueno, de una canción, de una melodía que vaya acorde con el tema propuesto por el staff del mes. Eso es para empezar. Y lo que distingue a Dwelling of Duels de otros sitios donde hay música para videojuegos, como por ejemplo OC Remix o VG Mix, es que toda la música que escuchas en Dwelling of Duels es interpretada, podríamos decir, en vivo, de manera orgánica, por los mismos arreglistas. ¿A qué me refiero? A que si escuchas un piano, lo que está tocando el arreglista es un piano. No está arreglando secuencias con sampleos ni está haciendo música por computadora. Si escuchas una batería en los temas, es realmente un baterista el que está tocando. No son arreglos de batería interpretados por un software especial. Dwelling of Duels es una competencia total y completamente, podemos decir, en vivo, de música de videojuegos, en la cual se propone un tema por mes. Por ejemplo, pusimos música en nuestro programa Barrio Gamer del mes pasado, del mes de Chrono Trigger contra Final Fantasy VI. ¿A qué no suena? Precisamente a que solo podían arreglar música o de Chrono Trigger o de Final Fantasy VI. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de competencia del mes de septiembre 2014. Agosto 2014 también nos pasó arreglos del compositor Motoi Sakuraba, compositor reconocido en la industria del videojuego. Entonces, solo de música en la que este señor hubiera estado involucrado. Octubre 2014 fue un mes libre. ¿Qué significa mes libre? Agarras un tema X, lo arreglas, participas. Por supuesto, siempre cumpliendo con el requisito principal. Tiene que ser en vivo. No tiene que ser arreglos de computadora. Tiene que ser música interpretada de manera natural y orgánica. Y precisamente de esa competencia vamos a tener los cuatro primeros lugares del mes de septiembre 2014, precisamente, para que se den una idea de lo interesante que puede llegar a ser de repente el escuchar música por medio de esta competencia. También un dato de Dwelling of Duels es que toda la música que ellos hospedan, los puedes descargar de manera total y completamente gratuita. Toda, no se cobra absolutamente nada. Y eso también nos permite bastante escuchar mucha más música de la que a lo mejor algunos hubieran pensado. Vamos a tener entonces los cuatro temas. Bueno, vamos a tener tres temas, discúlpeme usted, porque uno de ellos dura 7 minutos y medio. Entonces también queremos darle cabida a los pedidos, que por supuesto es lo importante de este programa, tratando yo por supuesto de complacerlos a ustedes que están escuchando en un espacio que no es el mío. Vamos a tener el lugar número 4, Ivan Hackstock, con un tema de Sonic 4 que se llama Aquamarine. Tenemos también a Nostalgica con Demolition Desert, tema de Metal Slug 3. Este tercer lugar. El segundo lugar es un arreglo de Bomberman, que la verdad está está un poco extenso, ya lo comentaba, por lo que no lo tendremos. Pero sí pondremos el arreglo del tema que se ganó el primer lugar en esta competencia. El nombre del intérprete es Cloth D y el nombre del arreglo es Oscuro Alapato, Moriarty Torre. Este es un arreglo del juego Darkwing Duck para Nintendo, el juego del pato Darkwing. Una caricatura que no sé ustedes, pero a mí me recuerda bastante a mi infancia. Sí, digo, mientras la infancia de varios de ustedes, yo me imagino, fue con caricaturas, vaya, como, no sé, digamos, Fenomenoide, los Animaniacs. En otros, pues ya casi que puro anime. Dragon Ball. ¿Qué más? Las guerreras mágicas. Sakura. Mi infancia fue prácticamente caricaturas de Disney. El pato Darkwing, la tropa Goofy, los osos cariñosos, Pato Aventura. Los osos cariñosos, qué pendejo. No, los osos Gomi. Eso es otro. Los osos Gomi, la tropa Goofy, Pato Aventuras. De aquella época en la que los trabajos animados de Disney, incluso los que iban para televisión, eran buenísimos. Ahorita ya la opinión está un poco más dividida. Vámonos entonces con estos tres temas. Shiori Misaka, espero haberte respondido la duda que te debía desde hace ya bastante tiempo. Y escuchemos entonces esto. Música de Sonic 4, Metal Slug 3 y Darkwing Duck. Estamos aquí en este crossover de escala alternativa con Barrio Gamer. Radio Anime Maximus. Por ninguna otra más que por la número uno. Ya regresamos. We'll be right back. todo esto será suyo. Y la colección de DVDs de Inuyasha, también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Este me la mando. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Perfectamente capaz de quedarme escuchando este fondo por la media hora que dura. El tema de selección de personaje de Blaze Blue Chrono Fantasma para ustedes como cortina de fondo en este nuevo bloque de Escala Alternativa Cross Barrio Gamer, cubriendo a el Atelier de nuestra compañera Alia Lufkin, que en este momento pues no pudo transmitir. Solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más, Radio Anime Nexus. Esperamos a todos los que estén sintonizando que les guste lo que están escuchando. Y bueno, Álvaro Paz ya me confirmó el tema instrumental del saxofón. Bueno, con gusto lo ponemos. Y tenemos también el... Bueno, ya algunos pedidos. Además, Daniel Tejeda nos pide Sign the Flow, Opening 6 de Hablando del Rey de Roma, Naruto Shippuden. Y John Emerick nos pide Setsubo Sei, Hiro Chiriokiaku. No, Hiro Chi... Esto es Setsubo Sei, Hiro Chiriyaku. Eso. Ending de la serie Danganronpa de Animation. Por supuesto, ya la encontré. Nada más. Para el siguiente bloque programamos todos los pedidos. Quienes no lo hayan hecho, pueden hacerlo entrando al grupo de la Atelier Anime Nexus en Facebook y respondiendo la publicación pertinente para los pedidos. Les recuerdo a todos los que están escuchando que mientras más nos vayamos acercando al final del programa, más complicado me va a ser poner sus pedidos. Por lo que les recomiendo, si quieren escuchar alguna rola en este espacio, que entren, pues que entren al grupo del Atelier de Anime Nexus, o que me contacten por medio de Skype y ahí me pasan su pedido y ya con mucho gusto lo ponemos. Ya tenemos por ahí un par de opiniones con respecto al tema. Les recuerdo, tema de debate número 1. Ahora que ya prácticamente se anunció el final de Naruto, ¿te gustó? Si te gustó, ¿por qué? Si no te gustó, ¿tú cómo hubieras planeado el final para que fuera de tu agrado? Tenemos dos respuestas de Wendy y de Luis Orlando Collado Martínez. Muchas gracias a los dos por participar. Wendy nos dice, fue un clásico final de todos felices comieron perdices. Hace años que le perdí la fe a esa serie y dejé de seguirla. Lo único que me gustó mucho es la hija de Hinata, que está muy mona. ¡Ay, cosita! Está raro porque los dos, bueno, de acuerdo a las imágenes que se han filtrado del supuesto final, Los hijos de los dos tienen un muñoncito de pelo amarrado y ahí todo parado como si fueran palmeritas. Está curioso. Ah, otra cosa muy curiosa es que los hijos de Hinata no heredaron el Byakugan al parecer de su madre, ninguno de los dos. Pregúntome yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A menos que Hinata haya tenido todo este plan super elaborado para hacerse de Naruto, para que cayera en sus huestes, pero al final nos terminara saliendo como una mujer mucho más dominante que lo que parecía. Porque recordemos, Hinata en la serie se ve muy tímida, muy, a veces va a sonar mal, pero muy pasiva. En ocasiones, no lo voy a negar, a mí me llegó a desesperar Hinata con esa forma de ser. No sé. Luis Orlando Collado Martínez dice: primero que nada, gracias por cubrir a Alia y no dejarnos solos con el auto DJ. Se hace lo que se puede, jovenazo. Gracias por escuchar. Segundo, respecto al tema, creo que lo bueno es que ya terminó. Este hombre entiende perfectamente el punto, pues. Aplausos, Luis Orlando. Exacto, no es que ya el Luis Orlando dice: no es que ya termine, no es que terminara bien o no. Lo bueno es que ya terminó, punto. Yo estoy de acuerdo con él. Siento que le faltó algo, aunque no sé qué. ¿A ustedes se les hace se les hizo insípida la manera en la que al parecer se va a llegar al final de Naruto? También, sin mucha emoción, casi toda calcada, casi toda telegrafiada desde hace desde meses, vaya. Desde que se dio el super giro argumental del año, donde Sasuke siempre no era malo. Creo que desde entonces ya. Dijimos, sí, ya va a acabar así, ya vale, hombre. Creo que posiblemente le den un buen cierre con la película Naruto The Last. Esperemos que haga honor a su nombre y sea de verdad lo último. No, en serio, y esto no lo digo ya como hater de Naruto ni nada parecido. Yo lo digo como, de verdad, yo lo digo por el bien del señor Masashi Kishimoto. Y él lo tenían tan, pero tan metido en su manga que no lo dejaron hacer al final lo que él quería. Recordemos que el propio Kishimoto nos dijo que la idea que él tenía era que Hinata, después de ese ataque que le propinó Pain, que Hinata muriera. Pero los fans no lo dejaron y la editorial lo obligó a cambiar esa parte de la historia. Entonces yo creo que al señor Masashi Kishimoto ya le hace buena falta alejarse un poquito de su gallina de los huevos de oro. Y también los cabrones de la Shonen Jump que lo dejen alejarse un poco de... Vaya, que le dejen de exprimir una historia para que le siga dando dinero. Y que en vez de ello, pues vaya, lo dejen trabajar en una nueva historia. O que lo dejen tomarse su descanso para acomodar sus ideas y que ya pueda continuar con su carrera como mangaka. Sí, no es por no es por mala onda, de verdad, es por el bien, por la propia salud de la persona. Ya tenemos por aquí más notificaciones aquí en el grupo de Facebook. Les recuerdo que para contactos para pedidos, saludos, para opinar de los temas, los pueden hacer a través del grupo de Facebook. Buscan facebook.com/groups / Atelier Nexus y ahí lo encuentran. O si no, en la barrita de búsquedas ponen el Atelier Anime Nexus y ahí nos encuentran. Y por supuesto, con mucho gusto los recibimos. Muchas gracias a todos aquellos que están siendo recientemente agregados por su servidor. Muchas gracias a Estefanía García, a Daniel Tejeda, que también decidió agregarme por Facebook. Muchas, muchas gracias a todos. Y pues, ¿qué les digo, no? Vamos a continuar con más. Sí, señores, no se les olvide, a pesar de que estamos en el espacio del Atelier, este es un escala alternativa Cross Barrio Gamer. ¿Y de qué se trata esto? Pues vaya, vamos a poner música, podemos decir, alternativa de videojuegos. Entonces, esto es especial porque un arreglo grande, enorme, de un videojuego maravilloso para Super Nintendo llamado Secret of Mana cumple un año de lanzado. Estoy hablando del arreglo Spectrum of Mana, el cual nos trae tres discos con arreglos de muchos, muchos de los temas que escuchamos en ese magnífico, en ese maravilloso, en ese mítico videojuego. Con un soundtrack, con una banda sonora compuesta por el señor Hiroki Kikuta. Para mí es también Secret of Mana uno de los mejores soundtracks en la historia, quizá no solo de Super Nintendo, sino también de los RPGs. De verdad, impecable, maravilloso el trabajo del señor Kikuta. Y vamos a tener 3-4 temas por ahí de este álbum. Empezamos con Dr. Manhattan y el tema de Rabbit Hole. El primer tema del primer disco, por supuesto, así es como empezamos esta pequeña retrospectiva a un año de lanzado un maravilloso proyecto llamado Spectrum of Mana. Después de eso tenemos dos temas de este dúo de guitarristas, los Super Guitar Bros, The Summer Sky is Blue y Village of Silent Roses. Muy, muy bonita música de guitarra. Realmente se los recomiendo. Y después vamos a tener el tema de... Bueno, es que este tercer disco, muchos de los temas son muy, muy largos. Bueno, vamos a tener un tema de House the Great, así es como se llama el arreglista. El tema se llama Hear the Whispers of Gaia. Estas cuatro canciones, estas cuatro melodías, parte del proyecto Spectrum of Mana, las tenemos a continuación como una retrospectiva a un año de lanzado este álbum. Por supuesto, también de descarga 100% gratuita. Ya vamos a poner los links en el grupo del Atelier para todos los interesados. Y no les puedo decir nada más que no sea paren esa oreja y pongan mucha, mucha atención a lo que estamos escuchando, porque está buenísima esta música. 20 horas con 5 minutos, hora del centro de México. Saludo para todos los que nos están escuchando. Continuamos aquí en este cruce de Escala Alternativa y Barrio Gamer, este miércoles 5 de noviembre de 2014. Radio Anime Nexus. ¿Por cuál otra? Ya regresamos. Thank you. regresamos, entonces regresamos después de esta pequeña retrospectiva por motivo del aniversario de esta maravilla de álbum, de proyecto llamada Spectrum of Mana. Escuchamos a Dr. Manhattan con The Rabbit Hole al inicio, Super Guitar Bros con los temas The Summer Sky is Blue y The Village of Silent Roses. Y acabamos con este arreglo variado, extraño, de House the Great con Hear the Whispers of Gaia. Dejamos en el grupo del Atelier el link para descargar este álbum. Son tres discos, me parece que son alrededor, bueno, son más de 30 temas. Son más de 4 horas de música. 10, 6, 7, 10, bueno, más de 3 horas, digamos. Y también tiene un apartado donde pueden bajar todos los dibujos conceptuales, todo el arte que se hizo para este proyecto. Asimismo, y si les interesa lo suficiente, también pueden pedir, ordenar una copia física de ese álbum en el mismo enlace que les acabo de poner en el grupo. Si no, pues vaya, con la música en digital será más que suficiente para ustedes. Realmente un muy buen proyecto de un muy buen juego. Y tema de debate número 2 para los 46 minutos que nos quedan. Se anunció Zelda Majora's Mask para el Nintendo 3DS el próximo año. Eso se anunció el día de hoy. ¿Te gustó el anuncio o hubieras preferido que recrearan otro Zelda? Si es así, ¿cuál quisieras y para qué consola? ¿3DS o Wii U? Recordemos que Zelda es una exclusiva de Nintendo. Pff, vaya, es la exclusiva de Nintendo. A veces tan popular como Mario, a veces más popular que Mario todavía. Ahí están las preguntas. ¿Les gustó el anuncio del Majora's? ¿Hubieran querido que hicieran anuncio de un remake de otro Zelda? Si es así, ¿cuál y para qué consola? Todos los interesados pueden participar en el grupo de El Atelier. Buscan El Atelier Anime Nexus en Facebook. Ahí encuentran el grupo y yo con gusto los agrego. Nos vamos con este bloque de pedidos. El tema del Staff Roll de Mega Man 8, pedido de Álvaro Paz. Flow Design, música de Naruto Shippuden, pedido, si no estoy equivocado, de Daniel Tejeda. Digo, hablando del Rey de Roma, ¿no? Hablando de Naruto. Después nos vamos con Setsubo Sei. Ya lo voy a dejar así, lo demás es un título muy largo. Es música de Danganronpa, pedida por John Emmerich. Y el último, Dance Off at Silent Hill de The One-Ups. Este es un pedido del buen Shiori Misaka. Debido al tiempo que se van a tardar en pasar estas melodías y el tiempo que tenemos disponible, pues ya prácticamente se cerraron los pedidos. Vámonos con estos 4 temas y regresamos probablemente, a ver si me es posible, pues trayéndoles una pequeña sorpresa para todos ustedes. Una sorpresa que nos acaba de llegar casi que de imprevisto, pero estoy seguro más de uno agradecerá el que contara con el que contáramos con este pequeño detalle. Vámonos con este bloque de pedidos, 4 temas programados por ustedes para el programa de hoy de El Atelier. Y regresamos. Recuerden, estamos escuchando este crossover de Escala Alternativa con Barrio Gamer. Radio Anime Nexus. Solo aquí por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Ya regresamos. We'll be right back. We'll be right back. 望むものは何問いかけ近く麻痺の証どうやら僕の頭もバグってしまいましたされぎる本超エゴイズム雑念もほどほどにとほらほら気になるあの子はもう壊れました思考回路は煩悩三択拒否権なんて聞いちゃくれない投げられた取引には 常識を殺せ 絶望の深い潜まる少女に閉ざされた現実は何だった本当に大事なものだから譲れない蹴落として求めたものは何だっけ唯一の場所じゃないんだっけ思い交差する気がついて誰か手の誰かのこの歯夢見がちな少女にも下されるクエストには黒色は負け 全部 のレ ッ ツ の中の少年に追いかけた現実 笑ったった虫のいいこと並べて全人ぶても仕方ねえや書き違えた正義だって理想論語る偽善だっていいよただ望む白も黒もない本当の世界を Thank you. tú? A ti te estoy hablando. Últimamente, además de enlatado, te sientes solo. Loquito. Estás pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido. Sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5. Y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. En esas tardes de soledad, sintoniza por Radio Anime Nexus Nanatsu no Tsuki con Chuichi. Todos los miércoles y jueves a las 7 p.m. hora México. ¡No te lo puedes perder! Regresamos después de este bloque de pedidos, el Staff Roll de Mega Man 8, pedido de Álvaro Paz, Sign the Flow, pedido de Daniel Tejeda, esta canción de nombre muy largo que simplemente resumiré como Setsu Bosei, Ending de Danganronpa, pedido de... ay, no me acuerdo cómo se llama... perdonen ustedes, no estaba viendo la computadora, John Emerick, sí, gracias... Y pedido de Shiori Misaka, Dance of a Silent Hill de The One-Ups, un arreglo Fusion Jazz de precisamente Silent Hill. Resulta que sí se pudo, que sí fue posible para su servidor tenerles aquí esta sorpresita con todos ustedes. Y creo que no hay nada más que decirles. La siguiente invitada pues ya les dirá, les hablará con ustedes. Y ahora sí que pues ustedes, si quieren, claro, le pedirán todas las explicaciones que crean necesarias y del por qué estoy aquí usurpando este espacio. Señorita, si gusta abrir su micrófono y presentarse con la gente. Hoy hablas como si fuera castigo, así de, a ver, ya traemos a la castigada que no se presentó el día de hoy. O sea, me sentí acá en sesión de clase, ¿no? Bueno, aquí ya, como dice Sander, llegué así de barriendo. Acá le estoy explicando qué fue lo que pasó. Me peleé con un padre de familia porque tuve el atrevimiento de ponerle a su hija 9.8. Entonces me fue a reclamar las dos décimas que no le puso a la niña. Fue un debate por saber por qué yo, la maestra de español, soy tan cruel de ponerle 9.8 a su hija, si siempre desde la primaria su hija fue de 10, y llegó la maestra de español y le rompió su sueño de oro con un 9.8, y me quedé así de... Imagínense mis ganas para no reírme, así de, ¿es en serio su 9.8? ¿Me está reclamando por dos décimas que en sistema sube a 10? Okay. Sí, señor, muy bien. Entonces, duro y dale el señor. No, déjele un trabajo especial a mi hija para que le suba esas dos décimas. Y así de... Bueno, así que le pongo a que me recite el abecedario y ya con ese le subo las dos décimas. Es decir, ¿qué trabajo le pongo para que subir dos décimas? O sea, si a ella le subo dos décimas, a todos los que me reprobé pueden venir con el derecho a decirme, Miss, póngame un trabajo y me sube el 5.8 a 6, ¿no? O el 5.4 a 6. Pero como ella es alumna de 10 y no acepta que no haya sacado esa calificación, tengo que hacer el favor... Ah, porque aparte fue orden directa a mi director. No voy a decir qué colegio estoy, porque esto se va a ver muy mal. Ya lo estoy ventaneando. Nunca voy a decir en qué colegio trabajo. Es tu programa, es tu programa. Tú puedes quemar a quien quieras. Ah, muy bien. Voy a decirles la dirección para el colegio. No, no es cierto. Y me dijo que tenía que hacerlo. O sea, ya no fue así de maestro, usted, su debate. Ah, porque aparte doy cívica y ética. Entonces comprenden mi cívica y ética en este aspecto de por qué allá sí le voy a subir y a los demás, ¿no? No, tenía que romper... Inexistente, gracias a tu director. Ajá. Ya sí, por eso digo, ¿para qué me dieron a mí cívica y ética si no tengo nada de ética? Entonces, no, estar haciendo esas tonterías. Total. El chiste es que la chica va a tener su día limpio y la maestra de español se jodió porque tiene que subirle a ese 9.8 a 10. Ah, ok. Entonces, bien, gracias. Entonces, ¿para qué los estoy calificando si usted al final me va a decir qué quiere hacer, no? Bueno, ya. Entonces, esta fue la primera pelea. Bueno, fue una de las tantas que me eché hoy, pero esa fue una. Y otra fue por otra mamá que me dice que su hijo sí trabaja y no sé qué. Yo le dije, señora, si ve la libreta de su hijo, nada más tiene el nombre y eso porque se lo puso usted. Si no... No se lo dije así, ¿verdad? Obviamente tienes que cuidar cómo se lo dices, ¿no? Y la señora así de, ay, pero yo es que yo siempre estoy al pendiente de mi hijo. O sea, tu cara así de, no le creo ni jota, pero así, ah, señora, no, sí, se nota que está en comunicación, pero debe de insistirle un poquito más a su hijo. O sea, uno como maestro, como hipócritamente se arma en discurso para que la señora reaccione, ¿no? Claro, eso es un papá a medias que se interesa, porque hay otros que ni al caso. Le contaba a Cassander que tengo un caso de un chico de 16, que su mamá dijo, al chico ya está suficientemente grande como para saber qué hace. A mí no me diga sus calificaciones, arréglenlo todo con él. Ándale, pues, muy bien, órale. Entonces los papás están de adorno en esa casa, perfecto. Así que pues ahora los papás van a dejar de venir. Y si el chico reprueba, es cosa del chico. Y como ese chico es de mucho dinero, es decir, esos sí son los que comen dinero y cagan dinero y pueden ponerse un arbolito de Navidad con billetitos de a mil. Entonces el chico, si reprueba, pues nada más compra el extra. O si reprueba, pues nada más se paga el curso, se cambia de prepa. Alguien tiene que sobornar al chico y pasa. O capaz de que mi director me dice que lo pase, ¿no? Entonces, como que para digo, que a ver. No se le vaya la gallina de los huevos de oro. Ajá, exactamente. Así de, ay, porque me dijeron que su casa es una cosa enorme, que tiene un rancho y que tiene no sé qué. No sé si sea hijo de narcotráfico. La verdad, no sé, no quiero saber, ni me voy a poner a investigar. Pero dije, entonces, ¿a qué llegamos? Un día de estos, además, nada más. Ah, porque sí me reprobé a todo tercero A y a tercero B. Mi alta calificación fue un 5. Todos los demás sacaron un 3 y un 4. ¿Por qué? ¿Por qué no estudió? Y de una vez ese día, no, hombre, me enchilé. Ellos se enchilaron y fue una de, ¿por qué me reprobó? Yo, enséñame tu libreta a ver si te puedo pasar. Libreta en blanco, bye, no me vengas a alegar. Así que, habérmelos ajusticiado primer bimestre, hasta ahorita están poniendo atención. Así que, ¿quién dice que no sirve esto del castigo y el premio? ¿Los castiga a todos con un miserable 5? Ja. Pero ya, digo ya, let it go, ya como que estoy, ya, tranquila. Le digo a Sander que vengo, ay, está bien prendida, pero ya. Para eso es, para eso es tu, para eso es el espacio, al menos este espacio cronológico que es legalmente tuyo, Elias. Usted puede hablar de lo que usted quiera. Ay, me pongo a criticar. Ay, lo único bueno que me estuvieron festejando mis alumnos fue mi periódico mural. Y yo así de, en lugar de que te pongas a hacer tarea, no me vengas a decir que te me quedó bonito, ponte a hacer tarea. Y Miss, ¿me regala esto? No, no te voy a regalar, mi gama. Ni lo veas, así de, no. Puede ser que regale al Mario y al este Sonic si lo quito. Pero el Megaman ni lo vean, no sé si está prohibido. Así que no. Pero sí, les gustó mucho ese periódico mural. Me felicitaron varios por el periódico mural. Principalmente ese te lo primero, vas a llevar tú, ¿verdad? ¿Mande? Ese te lo vas a llevar tú. Sí, el Megaman sí, obvio. Uh-huh. Y me salió de puntada ese periódico mural porque me avisaron un día antes. Tienes que poner un periódico mural de ciencia y tecnología. Yo, ¿por qué un día antes me avisan? ¿Por qué no me avisan con más tiempo? Ok, tenemos que improvisar. ¿Qué tenemos? Gises y imágenes en la computadora de videojuegos. Ajá, muy bien, hagamos eso. Y ahí salió el periódico mural. De una improvisada de 5 minutos. Ya ven mis improvisaciones, qué buenas me salen. No, estaba, me fascino con eso. Si lo hubiera planeado, no me hubiera salido tan bonito, yo creo. Sí, quién sabe. Pero ahí está. Todo bonito, todo precioso. Es que yo creo que cuando tienes el tiempo, la presión encima te por la adrenalina te aceleras y te pones, haz de cuenta, todo tu plano ideológico, todo tu plano mental, lo ves pero completamente y te es mucho más fácil decir, mira, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, lo conectamos con esto, lo hacemos así, se ve así, va. Te puedes hacerlo, pero así, así. Ya sé, como que tu sangre corre más rápido, la adrenalina, qué sé yo. El chiste es que me quedé que arreglando ese periódico mural hasta las 5 de la tarde. Entonces tienen a Alia quedándose el lunes hasta las 5, el martes hasta las 8, el miércoles hoy apenas pude, y mañana jueves me van a hacer quedarme a las 9 a un miserable curso. ¿Saben qué son esos miserables cursos? Vas, te sientas y dicen, maestros, vamos a reflexionar acerca de la docencia. ¿Tú qué crees que es la docencia? Así de, A ver, soy maestra, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Me vienes a tratar de enseñar teorías de aprendizaje? ¿Por qué demonios me estás preguntando qué es la docencia? Y todos se ponen a divagar. Yo creo que la docencia es esto, y esto, y esto, y esto. Échenle una hora y media de divague. Entre que los que están aportando y entre los que se están quedando dormidos, porque se hagan de cuenta que es un grupo de 40, 20 están poniendo atención. No, estoy exagerando. 10 están poniendo atención, 15 se están durmiendo y los otros en el celular. Yo soy de los que están en el celular. Entonces, No, ya que llegamos, ¿qué es docencia? Bueno, se entendió. Ahora, ya que creamos qué es docencia, ¿cómo pueden aplicar la docencia en su salón de clases? ¿Qué es? ¿Cómo lo aplican ustedes? Es así de... Eso lo vimos la clase pasada, lo estamos volviendo a ver ahorita. Y la verdad no me sirve de nada eso. Si me vas a dar técnicas, dámelas. Si me vas a dar estrategias, dámelas. No me estamos divagando a ver cómo es que ustedes creen que deba de ser la docencia. ¡No! ¡Eso no me sirve! Pero ya, dije, bueno, ya. ¡Ah! Y luego, mi jefe es un maldito. Qué bueno que nunca me va a escuchar, capaz de que me corre y me grita en medio de todo el mundo. Una maestra le dijo, nos mandaron un formato de planeación todo feo. La verdad está horrible, o sea, solo él se comprende y creo que luego no le salió y lo tuvo que corregir. Cada mes está cambiando su programita. Y una maestra le dijo de frente, es que cada rato nos están cambiando las cosas y no se entiende nada. Y por haberle hecho ese comentario, que la humilló como no tiene una idea increíble, le llamó la atención, le habló feo. En pocas palabras le dijo, cierra la boca porque yo soy tu jefe y tú la empleada y te callas. Claro, ese fue el contexto. El discurso fue diferente, pero eso se entendió. No, pues la maestra le renunció al siguiente día, le votó todo. O sea, imagínense. Sí, sí, claro, docencia aplicada, ¿no? Ahí con su jefe, maravilloso. Ay, ya, o sea, aquí que nos están proponiendo, chicos, ábranse al diálogo, maestros, escuchen a sus alumnos. Y llega el jefe y se desquita con una pobre empleada, dices, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Dónde está tu filosofía si me estás diciendo que sea paciente con los chicos y tú vienes y te desquitas con la maestra? No, no se vale, oye. No, eso es una mentada de madre, o sea, en toda la extensión de la palabra. Lo que le decía Sander hace rato, imagínense, un chico de secundaria le faltó respeto a su maestra de inglés, le dijo algo que la hizo llorar, y el chico solamente recibió una amonestación y un reflexiona, ¿por qué no debiste de haber hecho eso? Así de... Yo que usted lo hubiera mandado sin receso todo el mes y si no, a su casa también y que me traiga la lección hecha por haberse atrevido a faltarle el respeto a una maestra. Porque con un alumno que le falte respeto a una maestra ya todos ven que no les hace nada y se te suben todos. Entonces son 26 chicos, la mayoría están de mi altura, yo mido unos 78, de mi altura o más altos. Entonces imagínense esas bestias contra una. No, está imposible. Yo estoy más chaparrito que tú. ¿Ah, sí? Tengo unos 64. Sí, 1.64. Sí. Sí, yo sí. 1.78. Si debes ver el día que me fui, ¿qué se llama? El Halloween, que me puse mis botas y todo, según yo era bien pirata, según yo el asunto. Un niño de segunda secundaria que me dice, ay, misa, ¿a dónde va? ¿Y a qué hora sale por el pan? Y yo así de, a ver, chiquillo, tienes 14 años, ¿qué te pasa? Tranquilo, ¿no? Y le dice otra maestra, ah, porque se llama Pierre el chiquillo. ¡Pierre! ¿Qué vocabulario es este? No, de controlarte es tu maestra. Y él, ¿pero por qué? Si se veía muy bien. Y yo de... Voy a hacer como que no escuché. O así... Acá la maestra de español se pierde y no supo nada. Pero no, tuve que mejor ponerme el saco porque estaba así de... ¡Ay! Mala elección de disfraz. Mejor no lo hubiera hecho. Porque aparte traía corsé. Imagínense, un corsé rojo. Traía licra negra. Y traía aparte el sombrero, o sea... Según yo se veía normal, digo, si está ido así, no me ha pasado nada, no creí que acá iba a salir una... Iba a llamar la atención de los chicos de esa manera, dije, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya. A la otra mejor me llevo mi vestido largo y una falda y ya todo tranquilo, ¿no? Por eso es tan divertido dar clases de secundaria, ¿no saben? Genial. Ya. yo vengo nada más Nada más no utilices, no te despiertes siempre en ese plan de, en ese plan de mandar a volar todo, porque te estresas en una de esas, te da sabe qué y ahí te nos quedas. No, muchacha, también tampoco abusa. No, así no, el primer mes estuvo muy muy pesado y ahorita como que ya me hice la idea, ellos se hicieron a la idea. Ya está un poco más tranquilo el asunto, pero el que sí creo que debería ponerse las pilas es mi jefe, es espero que se las ponga. Si no, pues ya veré qué palo me trepo para poder librar el ciclo escolar. Qué tristeza, pero ya, a eso estoy. Pero ya, digo, ya, no pensé, o sea, no son tan malos niños. O sea, alguno que otro sí debería ser unas buenas cachetadas en la boca, directas. Pero hay otros que sí se salvan, otros que sí valen la pena. O sea, que incluso están muy, muy adultos. Bueno, muy, muy bien, son buenos para platicar. Pero la mayoría es escuela, ¿no? No, o sea, no, hoy tuve que explicarle un trabajo a un chico 6 veces. 6 veces seguiditas. O sea, llegó un punto en el que dije, a ver, ¿en qué no me estás entendiendo? Estoy así de darme contra la pared porque no me entiendes. Te lo hago con dibujitos, te lo hago 1, 2, 3, te lo hago por procedimientos, te lo desgloso. ¿Qué te hago para que me entiendas? Te lo pongo con monitos para... No. Y no supe si al final me entendió. Mañana voy a volverle a preguntar a ver si me entendió. Pero ya... Y yo tan paciente que soy con ese tipo de cosas. Y luego una que es tartamuda a veces, que se le traba la lengua. ¿Se imaginan cuando se agarra enérgica y tiene que controlar que no se le atore la lengua? No, peor, peor. Y luego tengo dislexia para variar. O sea, peor la circunstancia. Con esto de la dislexia. Imagínense una maestra que tiene dislexia. La dislexia es cuando cambias letras. Tú no lo ves hasta el momento en que alguien te lo señala, ves el error de la letra. Si no, no lo ves. Incluso leer, cambias las palabras. Unas adelante y otras atrás. Hay grados de dislexia. Pero yo tengo una donde a veces no hablo normal, sino hablo como Yoda. ¿Ya ven cómo habla Yoda en Star Wars? Que te cambia las palabras así. Así se me sale de una explicación. Entonces se me quedan así de ¿qué? Y yo, va de nuevo, tranquila, calmada. Aquí en la radio no se me nota porque estoy un poquito más controlada, ¿no? Porque ya dominé esto de los nervios al aire, pero. Lo haces para relajarte, lo haces para tranquilizarte. Y hago esto del. El cambio. Sí, ya se estoy, hago chiflada. Demasiado. No, chiflada. Tienes tu forma muy personal de dirigirte a la gente. ¡Sander! ¡Sander! No se cayó la llamada hasta donde sé. Ya está por terminar el programa. Sí, dentro de poquito. Esta chica hermosa, Switchia con Natsu Notsuki. Ah, por cierto, pasé su spot, por supuesto. 9 de la noche. Por aquí, por Anime Nexus. Que no sé si se sigue escuchando. La radio. Por cierto, pasé el spot de Shuicha, el spot desactualizado, donde todavía viene su horario de los jueves a las 7, porque pues ahí le encargo, maestris, que me pase el nuevo. Yo todavía no lo tengo y pues está bien, ¿no? Porque se me están acabando los spots que poner en mis espacios. Hay un detalle para Shui. Parece que estamos teniendo algunos pequeños detalles con la llamada. No sé si Alia me escucha. Ah, qué raro. Alia no me oye. Vamos a reiniciar la llamada. A ver si así se controla. Aló, señorita Alia. Qué raro, ahora sí no se oye nada. Bueno, también para ir cerrando el programa, pues. Mi maestro Shui no se quede en la espera. Pues vamos cerrando el programa de hoy con esta incursión, con esta incorporación muy especial de de la titular de este espacio, la señorita Lea Lufkin, después de todo el mundo planeta de estrés que debió soportar el día de hoy. ¿Dónde está la música de cierre, carajo? Pido una disculpa de antemano por estas pequeñas dificultades técnicas. Les recuerdo que estamos en vivo, ¿no? Entonces, les pediremos nuestras disculpas para cualquier problema que se llegue a presentar. En mi caso, ya saben que la tecnología me odia, me odia, todos me odian y ya es normal que esté fallando esta cosa. Perdón, ya le arreglé aquí. Para despedir el programa. Déjeme entonces cambiar la musiquita. Listo. Pásele usted aquí a... La invito a despedirse en su espacio, que hoy no es suyo, pero usted descuide. Gracias, gracias. Bueno, aquí chicos, gracias por escuchar acá a mi compañero que me estuvo apoyando en esto. Ya los esperaré el próximo miércoles de 7 a 9 de la noche en su espacio El Atelier. Quédense ahorita con Switcha y Nanatsu no Tsuki. No se despeguen de aquí de Anime Nexus. Así es, y en el caso de su servidor, los espero este domingo a la 1 de la tarde. Si puedo empezar antes, se los aviso, porque tenemos la transmisión, un programa especial con el proyecto Harmony of Heroes, 101 arreglos de música que aparece en la franquicia Super Smash Bros. Lo vamos a tener este domingo en un cruce más de Escala Alternativa con Barrio Gamer. De antemano, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya escucharon a Alia. El próximo miércoles la van a tener aquí en su espacio de siempre. A continuación se viene mi maestra, la señorita Shuichi, con Nanatsu no Tsuki. Y en mi caso, cruce de Escala Alternativa y Barrio Gamer este domingo a la 1 de la tarde, hora del centro de México, probablemente a las 11, eso se los digo luego. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Cuídense mucho, tengan un bonito miércoles. No se estresen tanto por el amor, por amor a Dios, a Hitler y a todo lo non santo. Y no queremos también que estén así. Necesitas como alguien, dilo de esa manera. Sí, sí, sí iba a mencionar tu nombre, pero buscamos una manera más elegante de llegar allá. Ya tú dilo. Ya estoy acostumbrada a las pedradas. Ya. No, es que no era pedrada. Buscaba directa. Buscaba una manera elegante de comunicarme contigo. Docencia, Alia, docencia. Sí, ok, muy bien. Aprecio tu comunicación asertiva a mi persona. Muchas gracias. Sí voy aplicando bien lo aprendido. Sí, muy bien, muy bien. Tienes una B todavía te falta. Para ser un buen alumno todavía te falta. Muy bien, ahí vamos, apenas empecé hoy, así que vamos a ver. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Pasen una bonita noche, se quedan en compañía de las mejores manos y en sintonía de la mejor, la número uno, la más chingona de toda Latinoamérica. Y nada más, hasta luego.